Bueno, nos vamos a la información. La actividad del municipio a través de la persona del intendente municipal, ingeniero Mario Fisore. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a vos y también a toda la audiencia. Bueno, vemos que siguen los trámites, fundamentalmente más allá de lo que significa el momento electoral, seguís trabajando en lo que significa viaje a Buenos Aires y con resultados positivos, ¿no? Sí, así es. En el día de ayer estuvimos en Buenos Aires haciendo gestiones y bueno, tenemos muy buenas noticias para los galvenses. Hemos estado a la mañana, a las 11 de la mañana, en una audiencia con el secretario de Obras Públicas de la Nación, que ya la habíamos acordado con el ministro Gabriel Catopodis cuando estuvo aquí la semana anterior en Santa Fe. Y bueno, ahí pudimos firmar el convenio definitivo para una obra importante aquí en Gálvez, como es la pavimentación de las calles Doctor Brarda, Misiones, Estanislao Ceballos, por un monto de 63 millones de pesos y con el aporte de un anticipo financiero de 9 millones y algo de pesos que se va a producir ahora los últimos días de agosto, los primeros de septiembre, para ya ir llamando a licitación y adquiriendo materiales para dar comienzo a esta obra. Y luego sí, por la tarde, ya en una audiencia con el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, hemos firmado el convenio específico definitivo para la construcción, para la readecuación y remodelación de la estación terminal de ómnibus de nuestra ciudad, por un monto de 205 millones, un proyecto muy lindo que fue realizado por nuestra Secretaría de Obras Públicas, y que, bueno, veníamos gestionando ya desde hace tiempo, y bueno, se nos dio la firma del convenio definitivo, y ahora el día martes tenemos que sacar el decreto de llamado a licitación para esta importante obra, y una vez que se abran los sobres y se adjudique la obra, tenemos que solicitar el anticipo financiero, que en ese aspecto es el 50% en una primera entrega del monto de obra, así que es un aporte importante como para dar inicio a esta también importante obra. Y bueno, y también a la mañana en la Secretaría de Obras Públicas nos habilitaron avanzar con un proyecto que ya habíamos ingresado a través del programa Argentina Hace, que bueno, ahora le dan más celeridad al trámite, habiendo terminado el anterior, que es la pavimentación que te decía del barrio Santa Margarita, de estas calles del barrio Santa Margarita. Nos habilitaron poder agilizar ya el proyecto que habíamos ingresado, que es la pavimentación de calles en Barrio Ideal. Esto tiene que ver con sectores de calle Mendoza, Catamarca, Tucumán, también Jujuy, Rioja, San Juan, o sea, un sector importante. Ya esto con un monto de obra de más de 100 millones de pesos que habilitaría, ya te digo, para finales de este año esta importante obra también. Mario, lo que hace la terminal, a grandes rasgos, ¿podés decir más o menos qué es lo que se va a tratar de, digamos, de conformar la obra, la nueva obra? ¿Cómo está, digamos? Bueno, se remodela completa la terminal, se construyen los nuevos sanitarios a nivel de terreno natural. No nos olvidemos que los sanitarios de esta terminal están en subsuelo. Todo lo que es subsuelo se rellena, no existiría más, porque bueno, ahí hay importantes problemas en lo que tiene que ver con los desagües pluviales de ese lugar. Cuando llueve, al estar conectados en un subsuelo, tiene una cámara de elevadora de líquidos y por allí no funciona bien y por ahí hay sectores inundables. Se remodela todo eso, se remodela también todo lo que es el espacio de atención de lo que son el lugar que ocupan las empresas de colectivos para expendio de pasajes, también van a nivel de terreno natural. Se hace todo nuevo lo que tiene que ver con el lugar de bar, de concesión para la atención del pasajero. Tiene oficinas turísticas, tiene una parquización muy importante alrededor, se cambia el espacio de estacionamiento, que ya iría en la parte norte de la estación terminal, entre la guardería municipal y la terminal, sobre el ingreso que se produce por el pasaje La Francesa, o es la continuidad de calle Lisandro Latorre. Un proyecto muy lindo que está cargado en las páginas del municipio, ustedes lo podrán observar, que es el que, bueno, se va a llevar adelante y se va a licitar, ya te digo, ahora en los próximos tiempos, ¿no? Mario, lo que hace a la obra pública, la continuidad, fundamentalmente teniendo en cuenta, comparando con el tema de la campaña política, digamos, lo que significa todo el trabajo que viniste realizando en estos 16 años, digamos, el hecho de que a veces se miden los números y fundamentalmente a veces parece que para los políticos no está claro en lo que significa las elecciones, ¿eso no te amilana en seguir trabajando? Sí, sin dudas, o sea, todo lo que nosotros vinimos ejecutando durante las distintas gestiones ha tenido mucho hincapié en la obra pública, más allá de llevar adelante distintos programas en cada una de las áreas del municipio. Nuestro fuerte ha sido siempre llevar adelante distintas obras públicas que indudablemente le mejoran la calidad de vida a la gente, pero a su vez también va preparando las ciudades para lo que viene, para el futuro. Y en este aspecto, o sea, salvo algún momento muy duro de la pandemia que hemos vivido durante este último ejercicio, siempre en cada una de las gestiones, todos los días del año, el municipio ha tenido la ejecución de una obra en marcha. Y indudablemente ustedes podrán observar que lo hacemos no porque hay elecciones, lo hacemos siempre, porque es nuestro proyecto, nuestra capacidad de gestionar, que en ese aspecto siempre se fueron ejecutando obras. Fíjese que durante el año pasado nomás hemos inaugurado o puesto en marcha el nuevo acceso norte por calle San Martín, hemos terminado el acceso al área industrial oficial en lo que hace a pavimentación, hemos avanzado en programas de ejecución de distintas viviendas, entregándose ya algunas, como por ejemplo la de los empleados municipales en Barrio Oeste. Hemos ejecutado lo que es el hermoseado o la puesta en valor de lo que es la Plaza Lineal Monte de Eucaliptus. No lo hacemos porque hay elecciones. Hoy se da la casualidad de que hemos terminado varios trámites que son bastante importantes y son largos de ejecutar, y por eso los convenios se están firmando a medida que se van terminando las gestiones, como por ejemplo los que nombramos anteriormente. Y así lo seguiremos haciendo. Si tenemos la oportunidad de que la gente nos vuelve a elegir para seguir conduciendo los destinos de esta ciudad, lo seguiremos haciendo, porque indudablemente ciudades como Gálvez, que vienen creciendo de manera permanente y sostenida, necesitan también ir avanzando en el mejoramiento de distintos espacios, de distintos lugares, donde hay que llevarle mejores servicios y mejor calidad de vida a la gente de distintos barrios. Por ejemplo, estamos también a la espera del depósito de lo que es los recursos para una obra también importante en el sector de Barrio Este. Dos obras, diría yo, en Barrio Este, que una tiene que ver con la pavimentación de la 9 de julio entre los dispensarios, entre el dispensario de Barrio Ideal y el dispensario de Barrio Este. Y también la otra obra es el estabilizamiento granular de calzadas con material pétreo en el sector que va de la 9 de julio hacia el oeste y comprendido entre la avenida Baldiano y la calle 17 de agosto. O sea, todo ese sector, una importante cantidad de cuadras en lo que tiene que ver con 24 de febrero, Fray Luis Beltrán, Neuquén, Paso de los Libres, Hermana Teresita, lo que es Bicentenario de la Patria, Papa Francisco, Independencia, las calles Chacabuco, México, 17 de agosto, O'Higgins, todos esos sectores van a estar estabilizados con material pétreo, de la misma manera que se estabilizó, por ejemplo, calles en el barrio de Laguón, calles en el barrio Ideal, calles en el barrio Santa Margarita. O sea, una obra que le va a dar una transitabilidad más segura a las calles en ese sector, y por supuesto con la pavimentación de ese sector importante de la 9 de julio, le va a dar otra fisonomía y otra mejor calidad de vida a los vecinos de este sector, ¿no? Perfecto. Vuelvo a terminar, Mario, hay una situación conflictiva que a veces, digamos, uno hace unos días atrás, un cierre momentáneo, después se originó ahí en la calle, que está con la continuación de Lisandro La Torre, que es de propiedad privada, y a veces hay situaciones particulares de parte del dueño, ¿no? Lo que significa la continuación ahí atrás de la terminal. ¿Hay alguna medida que va a tomar el gobierno con respecto a la posibilidad de que eso se pase de ser público? Sí, por supuesto. O sea, para nosotros ya es público la situación. Allá por el año 2001 se sancionó la ordenanza de apertura de esa calle con la anuencia de los que quienes eran propietarios en su momento, que era la cooperativa San Eugenio y la cooperativa Camil. Están todos los antecedentes obrantes en la área administrativa, inclusive de normativas anteriores, donde ya todo ese sector se había declarado a través de Ferrocarriles Argentinos, que era el propietario, para apertura de calle, era la continuidad de calle Lisandro de la Torre, hasta donde hoy está el obrador municipal, que es la continuidad de la calle Bermúdez. Así que los antecedentes están. Estamos tratando, y luego lo que pasa es que luego la cooperativa hizo una venta a los propietarios de quienes están hoy ubicados con este vivero allí, y bueno, no se pudo haber hecho en ese momento lo que es la subdivisión del inmueble como para poder tener ya que esté en el erario público y sea la apertura de calle. Pero bueno, estamos charlando con los propietarios, estamos viendo de atender la situación que ellos plantean y tratar de llegar a un buen acuerdo como para que esto definitivamente sea del erario público, y a su vez también, bueno, ahora con esta nueva licitación que se va a ejecutar con un proyecto ya aprobado y para comenzar a ejecutarse, que tiene que ver con la readecuación de la terminal, indudablemente es ya una cuestión de interés público. Y al ser de interés público, indudablemente va a tener que existir esta calle definitivamente, y bueno, estamos tratando de resolverlo con el propietario, y si no, bueno, iremos a una posibilidad de declararlo de interés público al sector y a una expropiación, lo cual no quisiéramos, porque la verdad que a nosotros nos gustaría que podamos resolverlo entre vecinos, esta cuestión, pero bueno, al estar el proyecto de la terminal de colectivos y que utiliza parte de este sector, indudablemente tenemos que llevarlo adelante, ¿no? Mario, acá hace una consulta, dice, si lo que significa terminar con piedra o con asfalto la calle Yapeyú, que se había planteado la posibilidad de hacerlo. Sí, hay varios proyectos en marcha, o sea, todo lo que es calle Yapeyú con las intersecciones que van entre Yapeyú y la última calle pavimentada del sector, que es la Reconquista, donde ejecutamos el cordón cuneta. Bueno, ahí ya se está haciendo el proyecto de pavimentación de todo lo que es ese sector, y estamos viendo también en cuál de los programas o provinciales o nacionales incluirlo, porque como ustedes saben, los recursos económicos del municipio no dan para ejecutar obras importantes o de envergadura de estas características. Lo más probable es que se incluyan dentro del plan incluir, que es provincial, de la misma manera que tenemos también ya listo el proyecto ejecutivo para la obra de pavimentación en algunos sectores de Vecinal Progreso, que también ya tienen cordón cuneta, como lo son las calles Corrientes, Solano, de Pinedo, Pasaje San Justo, todos estos sectores que fueron en su momento ejecutados con eje en la pavimentación de la calle Balcarce, también estamos terminando el proyecto ejecutivo como para poder pavimentarlo. Pero bueno, esto lleva tiempo, no es de hoy para mañana, también hay que entender de cómo es la organización de la estructura que tiene el municipio para ejecutar obras de estas características. Por ejemplo, hoy estamos avanzando en la pavimentación de 9 de julio en un acuerdo público-privado, donde los privados del sector han comprado todo lo que es el material el hormigón, no todo el material, sino el hormigón elaborado para ejecutar toda la pavimentación que venimos haciendo en esta segunda etapa de la avenida 9 de Julio, y bueno, esto todavía va a llevar un mes y medio, dos meses. Recién allí estaríamos entrando a ejecutar la pavimentación o del sector de calle Misiones o de la avenida 9 de Julio, o sea, lleva tiempo, pero indudablemente para poder ejecutar obras de estas características, primero hay que tener proyecto, luego hay que hacer la gestión para obtener los recursos y luego llevar adelante las obras en el momento que tengamos la disponibilidad de operarios, porque si hoy le planteamos a los vecinos ejecutar estas obras, como por ejemplo la que vos me decís, de calle Yapeyú, por contribución por mejoras, lo cual siempre se ejecutó de esa manera, hoy los vecinos deberían disponer de contado y todos los vecinos involucrados en la obra, el 60% del monto de una obra. Y si yo te digo que una cuadra de pavimento medianamente de 120 metros a hormigonar y en calles de 6 metros está saliendo entre 1.500.000 y 1.800.000 pesos, calcular en esos sectores como en calle Apeyú, que las calles son más anchas, son de 9 metros de ancho de calzada, estamos por arriba de los 2 millones y algo de pesos, de los cuales, y entre los vecinos, tienen que aportar el 64,44%, que es el monto de los materiales para comprar, de contado, indudablemente van a tener que poner montos muy importantes que los vecinos indudablemente no estarían en condiciones con la situación que vivimos hoy, salvo algunos, de poder aportarlos. Entonces, por eso es que apostamos a gestionarlos en distintos programas, como por ejemplo el programa Incluir, donde a los vecinos no les sale un peso una obra de estas características, ¿no? Mario, siendo el tema de lo que significa la obra, vamos al tema del 13, el domingo, no este domingo, sino otro domingo, a nivel nacional se plantea elecciones en lo que significa precandidaturas, concretamente el peronismo está trabajando a través de Unidad Ciudadana con la fórmula Massa-Rossi. Digamos, ¿por qué el Galvez se tiene que votar esta fórmula? Bueno, indudablemente porque entendemos de que es lo mejor que le puede suceder al país sea presidente Massa, por una cuestión muy muy clara. O sea, el proyecto es un proyecto de darle continuidad a la producción, de la generación de empleo, de estabilizamiento de la economía, porque indudablemente, si bien estamos pasando un sistema, un momento económico difícil, este momento económico es producto de lo que el gobierno anterior, el gobierno del ingeniero Macri, le dejó al país, una deuda de más de 54 millones de dólares obtenidas a través del Fondo Monetario Internacional, que hoy le implica un ancla muy fuerte a nuestro país para poder desarrollarse, porque indudablemente tener que pagar esta deuda y con los condicionamientos puestos de manifiesto en ese acuerdo nefasto firmado en esa oportunidad, no deja desarrollar bien al país, más toda la suma de la pandemia que se vivió, la sequía que se vivió, indudablemente Massa ha sido un piloto de tormentas muy muy muy muy muy claro y muy objetivo como para poder llevar en estos momentos los destinos del país, y creo que tenemos que votarlo porque es el proyecto que significa el desarrollo del país, no el proyecto que están llevando adelante los demás candidatos como Larreta, como la Bullrich, como Milei, que son proyectos muy muy de derecha, muy conservadores, muy de quitarle derechos, porque lo han dicho públicamente, de quitar derechos a los trabajadores, de otra vez financiarse con el fondo para ir pagando la deuda, o sea, es ir seguir generando desfinanciamiento del Estado, lo que indudablemente nos lleva a menor empleo, al cierre de pequeñas y medianas empresas, a un país para pocos en detrimento de las grandes mayorías, así que creo que es por eso simplemente que hay que acompañar a este proyecto nacional que encabeza hoy Massa, más allá de entender las dificultades que vive el país, porque es cierto que vive dificultades muy importantes, en lo que sobre todo en materia económica, pero con la esperanza puesta y la fe puesta de manifiesto de que esto tiene tiene arreglo y ese arreglo, el mecánico de ese del arreglo de esto se llama Sergio Mazo, ¿no? Perfecto, intendente, agradecido por el momento. Bueno, muchas gracias a usted. Muy bien, ahí estuvo Mario Fisore en 88.9.